La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Lunes, 10 de noviembre del 2008. ¡Vuelve! ¡Negros al poder! Sí, sí, sí, tío. Digo, se me olvida algo. ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Qué pasa? Han triunfado, han vuelto a triunfar los claro, negros. Claro, es que la semana pasada no tuvimos programa por cuestiones de curro y claro, era algo que teníamos que comentar. Por supuesto. O sea, un gran triunfo. Ahí vemos que los negros triunfan allá donde vayan, como triunfamos nosotros. Triunfamos. Sí, sí. Y bueno, pues es un dato, ¿no? Importante. Presidente de los Estados Unidos, el país más importante del mundo en cuanto a economía. Que luego no cambiará nada, todo seguirá no, igual. No, no, por supuesto que no. Es la ilusión que tiene la gente de cambio, cambio, we can. You can't. ¿Por qué? Porque eres negro, you como can't. Nosotros. You can't, porque y, al final y, you can't. Tienes final, mucha ilusión, pero ya verás, luego te van a dar por todos sí. lados. O sea, desgraciadamente. Esto es como es todo. Cuanto más cara te salga la campaña electoral, más favores deberás. Como acabo de escuchar yo ahora mismo en Onda Cero. Ah, tú eres de estaban hablando Onda Cero. De sí, sí. Estaban hablando de el atentado este que han matado a dos soldados españoles en Afganistán. Y justamente después de la visita sorpresa de ¿cierto? Nuestro queridísimo príncipe. ¡Sorpresa! El atentado también ha sido sorpresa, desgraciadamente. Hostia, ves. No deberíamos hacer. No, yo hablaba de sorpresa del príncipe, no del atentado, por supuesto. Ya. En fin, todo el integrismo, yo estoy en contra del integrismo de todos los sentidos. Bueno, estaban diciendo que si el ejército británico tiene problemas ya de logística y de material por la crisis y tal, ¿qué va a hacer un ejército como el español? Que yo, no tiene recursos ni... No tenemos. Ni personal, no es un ejército desarrollado, ¿vale? Es más humanitario. Exacto. Para... Exacto. Dice, ¿qué va a hacer el ejército tal para desarrollarlo y tal? Y entonces dice un periodista que había ahí, dice, pues gracias a la crisis van a haber mucho más ingresos en el ejército, por tanto el ejército va a estar sostenido por la crisis. Qué bien, ¿no? Por la carnaza, claro, ¿no? Hay carne de cañón ahí, pim pam, no puedo comer, me voy al ejército. Ya nos toca otra vez los negros a cubrir los tanques. Ahí estamos, como en Vietnam y como en todas. No, pero en serio, es muy heavy. Esa frase a mí me ha impactado, o sea, yo he dicho, hostia. No, pero también tiene su lógica. No, tiene su lógica. Eso la es lo, gente eso es que lo piensa, jodido. Aquí me van a pagar y simplemente por decir sí, señor. Ya. Bueno, eso es lo jodido, que tiene lógica, tío. ¿Sabes? Sí, los tiempos de crisis agudizan el ingenio. Es lo que hay. Bueno, si queréis contactar con nosotros ahora mismo, podéis llamar al 96-363-3702. Yo no sé para qué sigues. Hay que decirlo. Es una obligación. Hay que darlo. Y si no, nos escribís un correo electrónico como hizo Pablo, que por cierto, felicidades, Pablo. Hostia, cierto. Que ya... Ya hablaremos. Ya hablé con él. Oficiosamente. Ya es casi marido y todo. Sí, ya está... Qué raro, sí. Ya está reunido, ¿no? Digamos, en pareja. Sí. Y bueno, pues... Recogidito. Recogido. Pues podéis hacerlo como él a lacucharillaradio@gmail.com y pasaros por el blog lacucharilla.blogspot.com. Tampoco hace falta que os ahora dejéis la vida en mandarnos un mail. Ya sabemos que nos mandáis tampoco, millones y millones de mails todos los días. Exacto. Tenemos colapsada pero hay que la cuenta de Gmail. ¿Y eso qué es Gmail? Bueno, es lo que hay. ¿Qué estuve probando de Google nuevo? Google es mi nuevo dios. Da igual. No, yo sí que lo sé. El Google Street View. Hombre, que ya está aquí en Burjasot. Increíble. Es verdad. Increíble. Si os metéis en el Google Earth o en los mapas de Google, ponéis el botón de Street View y ya podréis ver la calle Colón. Es algo increíble. ¿Sales? Tu calle ahí. ¿Pero tú sales? Yo busco mi coche y eso, pero como eso está tomado un día yo diferente... Yo veo la puerta de mi casa ahí, en primer plano. Yo no. Yo veo dónde vivo, la zona y eso, pero claro... Ya, claro, no se puede acceder como vienes peatonado. Claro, no se puede acceder en coche. Ay, Google, ahí estás mal. Tienen que hacer Google Pedestrian, que va con el tío andando por ahí por las aceras. Yo lo haré. Yo me lo haré y lo pondré ahí, rollo panorámico o algo y ya está. Es interesante, está gracioso, ¿no? Verte los sitios. No, por supuesto, es que puedes seguir la ruta. Y si quieres ir a algún sitio, quieres ir a una dirección y no quieres tirar solo de mapa de esta calle es, sino quieres... ¿Quieres verlo? ¿Algún signo para saber dónde está exactamente? O yo qué sé, una cadena de teléfono. El PAF donde vamos habitualmente, claro. esas cosas. Pues, oye, es curioso. Mira, pues al lado del PAF ese está, vale, lo miras, pum, y ya está. Sí, muy útil. Es increíble, y además una resolución de la foto. Como diría mi padre, irónicamente, es un gran avance para la humanidad. Sí, sí, porque... la verdad es que sí. Te abre un nuevo... Puedes ver sitios en los que no estás. Ver sitios frase en los día. Que nunca... Va, da igual. No, pero gracioso. Paternaun todavía no lo han puesto. Ya, están en ello. Pero bueno, son las fotos tomadas a principios de verano, en julio. Digo yo, claro, estaban pueblos y todo, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿te acuerdas cuando hice las fotos del coche? No sé si te las enseñé, del coche de Google, que me lo encontré allí en Paterna, de casualidad, y bajé corriendo y le hice fotos. Hablé con la chica que lleva el coche y tal. No puedo hablar. Censur Google. Trabajas en Google, ¿Tú trabajas para Google, tela, tía? Y encima te dice, no puedo hablar, queda aún más. No puedo parar, no me saques en la foto. Y yo, hija puta, estás haciendo fotos de todo Dios, a mí. Poca vergüenza. En fin. Ay, es que he estado resfriado esta semana. Lo he pasado un poco mal durante 2 días. Es que los resfriados, tío, son mortales. Es lo que tiene. 2 días, o sea, te has curado en 2 días. Sí, ha sido milagroso gracias a la coldina. Hay gente que no se toma nada, pero yo me tomo coldina. Eso es droga. Yo me automedico. Eso es droga. Y me va muy bien la coldina. No es por hacerle marketing ni nada, ni publicidad, pero es que a mí me funciona. Pues como a otro le funcionará el frenadol. Cada organismo es totalmente diferente. Sí. Y eso. Bueno, ¿has visto? Hombre, ya sigo yo. ¿Has visto cine o qué? Sí, he visto dos en estas 2 últimas semanas. Yo también. Ayer estaba viendo Las fuerzas de la naturaleza, pero Misterios de la naturaleza se fueron anuncios y cuando volvieron, literalmente a los 2 segundos se me fue la emisión. Perdí todas las cadenas y entonces ya dije, ¿para qué? Pues ya me puse a hacer cosas. Bueno, ¿para qué? A continuar la siesta, lógicamente. Y nada, pues está graciosa ahí con Ben Affleck y tal. ¿Se te fue la emisión? La emisión de televisión, o sea, perdí la señal, alguien toquetearía algo en el repetidor o algo quedamos todos sin tele. Pues vaya. Nos hicieron un favor. Mi padre me dijo, ¿cuánto vamos a hablar este fin de semana? Pues sí, la verdad es que sí. Pues vi la semana pasada, ya sabes que después de Alquería Blanca en Canal Now, Fans in Nostalgia, y pusieron Suave como el Bisón, con Cary Grant y Doris Day, vaya, del año 62, la historia de una mujer en paro, que se enamora de un... Bueno, se enamora, pero dice que no se enamora. De un gran hombre de negocios y, bueno, pues él es un vividor y ella es puritana hasta el matrimonio. Uh-huh. Y, bueno, los líos, los malos entendidos y tal. Muy machista, la verdad es que me pareció mucho... Lógicamente, años 60, por la mujer dependiente del hombre y tal. Y el hombre te va a dar un trabajo y tal. Bueno, como en escenas de matrimonio ahora, ¿eh? No te creas que hay mucha diferencia. No, que va. Ahora, en escenas de matrimonio sigue siendo la mujer... En eso no hemos avanzado nada. Alguna... Sobre todo las parejas mayores... Oye, que yo no veo esa mierda, ¿eh? Pero que... Que como en mi casa a veces se ve, pues... Con verlo 2 minutos ya está claro. La mujer siempre le pide dinero al marido, etcétera. Tío, hay que cambiar un poco del rollo. Por cierto, ayer haciendo zapping en Gran Hermano ya estaban ahí zumbando. Sí, haciendo zapping, te sabes todo. Es que te voy a contar porque la segunda película que he visto la empecé a ver a la 1 de la mañana anoche. Guay. Pero eso que está es que termina la de Canal Now. No, pusieron Miami Beach, pero mi padre se rayó, me dijo que era otra que él había visto y hasta que me puse en el teletexto porque salía el Carl Russell. Y voy a Miami Beach y digo, no es la que me había dicho, claro, ya me quedé a verla. Y a continuación empezó esta, ¿no? Y entre que enseguida pusieron publicidad y entonces pues eso, que vas cambiando canales a ver qué hay. Estaba Iker, como siempre por ahí, con sus cámaras de reportero. A su rollo. Mira la mancha que hay. Esto es solo humedades, madre mía. Esto va a ser humedad. Esto te va a salir por unos 1.000 euros y 3 meses de obra. Al final, por falta de material, nos vemos ahí que en su casa buscando manchas por las paredes y tal, ¿sabes? Rollo ahí de reportero, ¿sabes? Y nada, pues eso, puse Telecinco y estaban ahí en Gran Hermano ya pim pam, zumbándose unos a otros y dices, por favor, o sea, la gente no tiene vergüenza. Eso de aquí unos cuantos años será ya con que se pueda matar al otro. Será como... ¿Verdad? Rollo como cacería. Ya, exacto, rollo así cacería. Pues mira, de cacerías iba la segunda película que vi, que se llamaba Zombie Party, una noche de muerte. ¿Zombie Party? Zombie Party. Zombie Party es un clásico, la de... ¿Cómo se llama el actor? Este que es pelirrojo. Ese. Zombies Party es un clásico, tío, de cine de coña. Pues me reí mucho, además, súper curioso. Pues la historia es la vida de un fracasado que trabaja en una tienda de electrodomésticos. Pierde a su novia, no atiende a sus padres. Un desgraciado que vive encima con un cerdo, por amigo. Y bueno, pues el tío va viendo cosas extrañas mientras va a trabajar, la gente se desmaya, se muere de repente. Y él va a su rollo y pasa de las noticias, lo ve televisión basura, un rollo Gran Hermano y cosas claro, de estas. Bueno, es en Londres, la película, donde está ambientada. Y bueno, tú te vas dando cuenta de que la gente se está convirtiendo en zombies porque sí, y el tío es que no se da ni cuenta. Y se da cuenta al rato, a la media hora de película, y dice, hostia, aquí pasa algo, ¿no? Hay una niña en el jardín y parece que vaya fumada o algo, que vaya colgada y se la cargan y la tía se vuelve a levantar. Uy, aquí pasa algo. Y empieza a tirar discos y tal, ¿no? Lo gracioso es que se convierte en el héroe de la película sin demasiado protagonismo, sí, en el sentido de que no sale ahí, que se lo cree, no, claro, está ahí cuidado como... que yo tal, sino que el tío sabe sacarse las castañas del fuego en esa situación y en la vida real cotidiana con sus seres queridos no sabe. Claro, y claro, es un fracasado, claro. Pero claro, contra los zombies es el amo. Sí. Muy recomendable, es muy graciosa. Tiene puntazos bastante buenos, ¿eh? Sobre todo el final, que no voy a desvelar. Sí. De, bueno, cuando están viendo la tele. Sí. Y la parodia que hacen con los zombies de, sí, de cómo cualquier, sí, eso no se sale, de cualquier tragedia hacemos... resurgimos, ¿no? Y utilizamos lo malo para... Para reírnos, pero claro, una situación complicada y sí, luego... Sí. Brutal. Hostia, la parte de yo vivo con mi marido, es zombie, pero lo quiero igual. ¿Y se acuesta con él? Además, es la parodia del programa este de la... Sí. De como la, si fuera rollo... De nuestra hermanada negra. Sí, exacto. De... La que regaló un coche, exacto, a todos los... Oprah. Algo así, ¿no? Y contando su experiencia. Sí, claro que como me acuesto con él. El diario de Patricia y esto, aquí, vamos. Sí, mayormente. Típico, sí, donde va la gente a contar las desgracias. Sí, pero allí es más bestia, ¿no? Sí, allí es mucho más heavy. Bueno, y la última película que quería comentar es una película que no he visto porque todavía no se ha terminado y se estrenará, supongo que a finales de año, que es El curioso caso de Benjamin Cierto, Button. Sí. Muy interesante. Muy interesante el tema. Y además, empecé a buscar anoche y de una cosa salté a otra. Cuento. Basado en un relato de Scott Fitzgerald, de uno de los autores de La generación perdida, el periodo entre guerras, que cuenta la historia de un hombre que nace con la apariencia de una persona de 80 años y que así rejuvenece a medida que va creciendo. Pero todo se complica cuando se enamora de una mujer, interpretada por Cate Blanchett, a quien teme perder si llega a convertirse en un niño al final de su vida. Guión de Eric Roth, y tú dirás, ¿quién es Eric Roth? Pues es el escritor de guiones como Forrest Gump o Munich, o sea, película. Vaya. Y bueno, estará interpretado el Benjamin Button por Brad Pitt, entre otros. Y bueno, el director de esta película es David Fincher, que es director de grandes películas, sí, como El Club de la Lucha, Zodiac, The Game y de bodrios como Alien y La Habitación del Pánico. Bueno, Alien 3, ¿vale? Ah, y mira, también Seven. Bueno. Es el mismo director, o sea que promete la cosa. Y, bueno, ¿has visto el tráiler? Sí, lo vi en... No, es que impresiona, ¿no? Ostras, qué curioso. Y además que esté basado en una novela de este hombre. Bueno, un relato de... Es interesante el argumento, la verdad. Diferente. No se había tratado hasta ahora. Sino como máximo en la de aquella de Eternamente Joven de este. Sí. Que no se parecía tampoco en nada, pero era tratar el tema del paso del tiempo y tal. Es verdad, bueno, el que se mete en una cápsula. Exacto. Sí. No la he visto, ¿eh? ¿No la has visto? Pues no, está guay, tío. He visto... Es un poco pastelera. Creo que he visto bien trozos y el final. Pero de eso de casualidad, de hacer zapping entre Gran Hermano y todo eso. Joder, macho. Madre mía. Yo no veo Gran Hermano. Yo, de hecho, no veo la tele. Y, de hecho, ahora la voy a ver menos porque los grandes programadores de La Sexta han cambiado Qué Vida Más Triste. Y ahora, en vez de ser los domingos, es de lunes a viernes al horario tan habitual para todos los que lo seguíamos de las 5 de la tarde. Vaya. Con lo cual, los niños que no vean dibujos animados, porque no hay programación de dibujos animados, podrán ver al menos Qué Vida Más Triste. Tío, yo no sé, ¿no? Lo que tiene en la cabeza. Y además, yo esta semana, como estuve así griposo, lo vi por la tarde y era repetido. Entonces, lo que no sé es si van a poner un capítulo, un sketch por día o algo, no sé, o sea, internet, otra vez. Sí, el refugio de la razón. Es que... En dos semanas ya le cambias el horario, cuando además la gracia del guión de Qué Vida Más Triste es el domingo, que es cuando... Eso tenía un puñado de gancho. Cuando cuenta el final de su semana. Claro. Y hace el resumen, ¿no? Porque estás tú pensando en tu semana y estás pensando en la de él y dices, a ver cómo ha quedado. Entonces te hace ilusión ir el domingo, ¿no? Ya me ha dicho mi padre que caiga quien caiga, de miércoles a lunes. Sí, o algo en la Sexta cambian mogollón la programación. De hasta días. Que encuentran algo, claro, ahora empieza la temporada, empiezan a volver las series en todas las cadenas y claro, pues ya van reprogramando para ajustarlo un poquito. O sea, yo veía Cuéntame y encima ponían el mismo día, Caiga quien caiga, que está bastante bien, sí. Y Dexter. Y ahora Dexter en la 4 lo han puesto el primer capítulo a las 12:30 de la noche y ponen 2. O sea, que acabas a las 2:30 de la mañana viendo una serie. O sea, me la descargo de internet. Ya ves, que para perder el tiempo aquí, por favor. Solo veo eso en toda la semana. Y los Simpsons comiendo y las noticias, ya está. Es para flipar. Para flipar. En fin. Al fin y al cabo, la televisión en internet. Ya está. Y además, la Sexta. Todo en internet. La Sexta lo cuelga todo en internet. Eso es lo único bueno que al menos han tenido en consideración las nuevas tecnologías de cómo adaptarlo para que la gente tenga acceso igual que Radio Televisión Española, de los que estoy muy descontento porque estoy esperando a ver si cuelgan el podcast de un programa en el que Quique González hizo una primicia primiciosa con un nuevo tema que espero que toque el día 28 y no cuelgan el programa. Y digo, bueno, pues voy a enviarles un correo al del programa y oye, disculpad, a ver si podría conseguir esto, tal, el programa está muy chulo. Uh-huh. No hay dirección de correo del programa, porque unos tienen, otros no. Y bueno, pues me voy a rellenar el formulario de Radio Nacen, de Radio Televisión Española, que han unificado todo en la misma web. Y dice, si quiere alguna sugerencia, una queja, tal, rellena este formulario. Pincho en el formulario, error 404. 404, es el más me gusta. Ya está bien, hombre, se tira 3 horas ahí cargando la página y no, al final error. Y dices, bueno, es que no puedo ni encima llamar. Nosotros todos los días, desde el primer día, dando el teléfono, el blog, la cuenta de mail. Lo que haga mail, falta para que todo el mundo esté en contacto. Un programa de Radio Televisión Española que no tenga ni dirección de mail. Eso también porque muchas veces lo relegan a los productores del programa y bueno. Hay que tener. Claro. Lo que pasa es que ahora acaban de remodelar la página web y tal, y entonces supongo que estarán con historias de dominio, de probando a ver cómo funciona, de mejorando lo básico, y entonces, claro, esto lo habrán dejado en segundo plano, ¿no? Pero bueno, de todas formas, escuchar el programa cuando pueda y le llamaré o algo, no sé. Cuando ya no sea primicia la canción esa. El programa se llama Como lo oyes. Y se me acaba de olvidar el nombre del presentador. Da igual. Pero no pasa nada. Da igual. Bueno, ¿tú qué has visto de cine? Pues iba a hacer el puente, ¿no? Cuando has dicho. Por cierto, ahora hablando de cine, este programa es de Radio 3, cadena en la que. Ah, creía que decías. Emiten, creo que es todos los días, a partir de las 7. Radio 3. Radio 3 es una gran cadena de radio. Radio 3, Radio Nacional de España. Pues. Emiten El Séptimo Vicio, un gran programa de cine. Está muy guay. Vinieron desde Cannes y todo para contarnos el festival de cine. Está muy bien. Desde programas de música experimental que he oído yo en Radio 3 a. Por cierto, Ramón Trecet me ha dicho mi padre que ya se ha ido también. Era el mítico locutor de Diálogos 3. ¡Buah! ¡Qué viaje de programa! Fan de. Bueno, de Mike Oldfield, Jethro Tull, de todos estos. Se sale. Y que comentaban los partidos de la ACB en la 2. Ramón Trecet. Y se ve que. Bueno, como están haciendo prejubilaciones a todos porque la cosa está bastante mal, pues se ve que ya se la han cargado también. Y de hecho, en la programación de la página web de Radio Televisión Española no ponen el programa nuevo. Y ya lo están anunciando por. Guay. En fin, bueno. Guay. Eso, retomo. Iba a hacer el puente cuando has dicho el Club de la Lucha, porque he visto el Club de la Lucha, pero no he estado rápido ahí y ya he seguido la locomotora para adelante y he dicho, claro. No puedo tirarme al tren ya porque si no me atropella. Comenta. Chuk Palahniuk. Sí. ¿Va por eso? Palahniuk. Sí, el Club de la Lucha vi. Genial película, ya muy conocida, reconocida. Yo cuando la vi no me sorprendió tanto, pero porque la vi muchos años después de que saliese. Entonces ya, digamos que habían películas que retomaban la misma idea. Exacto. Yo sí que flipé bastante. De hecho, la vi en casa de Javi, gallego. Una noche, que recuerdo que veníamos de desde entonces yo tengo miedo de las liposucciones. Sí. No, pero es increíble el contenido que tiene esa película. O sea, el contenido, además, subversivo. Ya, de primeras, sí. Porque no olvidemos que son Brad Pitt y Edward Norton, que son dos actores de Hollywood increíbles, ¿no? Y están justamente haciendo un papel que es antagónico totalmente. 180 grados en contra de eso. No es que sea tal, es que es en contra de eso. Y bueno, la temática es increíble, todo el espectro de temas que toca es increíble, la forma de rodarla es simplemente genial, con clásicas secuencias de que habla al espectador, que eso es muy, muy, a mí sí, me gusta. Sobre todo la voz en off y... La voz en off, exacto. Y bueno, increíble, la película en todos los sentidos. Quien no la haya visto, morirá en dos días. Bueno. ¡Reenvíalo! ¡Reenvíalo! A ver cuándo acaban de una vez los mails de cadena. Por favor, eso, es un llamamiento. Es ya, sí, es cansino, ¿eh? No es cansino, no, es más que cansino. Yo agradezco a Gmail el gran sistema de filtrado de spam, sí, que tiene. Ya estamos en Gmail, es lo que yo digo siempre. Ahora, al correo de la cucharilla nos llegan spam, 200 spam, mails spam, de spam, spam, spam, spam, spam. Todos los días, tío, es una barbaridad. Por eso, es que si algún mail no me llega, no nos llega. Es porque lo borro. Que ir mirando, ¿no? No miro, o sea, como ya veo todo en inglés más o menos, ya borro. Ya. O sea, la carpeta de spam, fuera. Increíble. Bueno... Y la otra que vi fue Hellride. Hellride. ¿Hellride? Hellride. Hellride es una película producida por Tarantino, justamente, que íbamos a hablar hoy, pero no vamos a hablar. No, es que es posible que la cantidad de gente inventada que nos escucha que se ha conectado ahora se acordaban para de que íbamos a hablar de Tarantino, que estaban, por supuesto, ahí diciendo, ¿qué pasa? ¿Que no hablan de Tarantino? ¿No? Pues no, pues no vamos a hablar de Tarantino. No, porque se nos ha ido la olla y no tenemos música. Mira, de hecho, así de fácil. Se ha ido la música. Oh, no, un error técnico. Se oía un teléfono o algo ahí. No, era un barco el final del trombón. Ah, vale, bueno, eso, pues Hellride es una película de la cual, gracias a mi ineptitud, no tengo el nombre de director. Por tanto, no puedo decirlo, pero bueno. Lo importante, aquí vamos en nombres grandes. Lo importante es que está producida por Tarantino, ¿vale? Y si está producida por un Tarantino, pues oye, algo sí tendrá, ¿no? Bueno, es una película de moteros y tal, muy americana, muy clásica, sí, muy Hellride, del sur, no, del tampoco... Estados Unidos, con desiertos, con bolas con chaleco de cuero, bolas de Dennis Hopper. Bueno. Bolas de Dennis Hopper. Motos con motores con chaleco. Motos, sangre, disparos y explosiones. Exacto. Vale, ya está. Exacto. Claro. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? No, bueno, está bien. Lo que pasa es que quizás coge muchos recursos de Tarantino, uh-huh, pero no es como Tarantino, que una vez tiene esa fuerza y comprimida, sabe cómo manejarla. Sino que... Es muy... O sea, a ver, tetas se ven en los primeros... Más que tú y yo juntos. Se ven muchísimas tetas. Que tampoco está mal, ¿no? Pero... Por otro lado, ¿no? He visto así. Pero no, a ver, eso. Abusan un poco también quizás del tema, pues, sexo y tal, tías. Y mucho ratio de muerte. Mucho ratio de muerte. Mucho ratio que de al final, muerte. Al final la muerte pierde sentido. O sea, es algo y cuando normal. Una película pasa de las 1000 muertes por minuto, ya empieza a ser cansino. Exacto, dices, como que ya que te mueras me da igual, porque es que es algo tan habitual aquí, que es que ya me da igual. Claro. Eso. De todas formas. Se naturaliza la muerte. Sí, exacto. De todas formas, hay grandes actores, grandes papeles, grandes momentos. Uh-huh. La fotografía es increíble. La forma de rodarlo es increíble también. Vale. Así que bueno. Eso. ¿Dónde la viste? Quizás de guión tiene un poco, se tambalea un poco, pero bueno, eso, ausencias de guión también importante, bastante dramáticas en algunos momentos, que llegas a pensar que es un retail, es un preview, ¿sabes? De estos de que hacen antes de estrenar la película, bueno, sí. En fin. Por esto me ha comentado mi padre que hacen un festival de teasers, se llama Teaserland. El festival de trailers, uh-huh, que, por cierto, me explicó, gracias al gran programa de días de cine, ¿de dónde viene la palabra tráiler de película? Y significa literalmente eso, tráiler, remolque o camión. Claro. Porque originariamente los tráilers se ponían al final de la película, se veían después de haber visto la película, a modo remolque. Entonces, tráiler, luego lo de teaser ya es como un avance, o sea, la película resumida en cinco un minutos. Teaser, como dice la palabra. Bueno, y eso. Vale, pues me la apunto. ¿Dónde la viste? Pues la vi... Siempre, claro, ¿no? No está estrenada en España aún, por supuesto. Poca vergüenza, por favor. Pero yo es que tengo visión, supervisión, y veo las películas. Me cuela la gente de Estados Unidos, las veo las películas y me voy a mi casa. Es así, yo voy volando. Bueno, pues mira, la vi en medios. Ya tío, que medios. hemos hablado del Club de la Lucha, uh-huh, el novelista de la novela, valga la redundancia. Chuck Palahniuk está rodando ahora por internet en Yonkis, sobre todo. ¿Tripas? Exacto, el relato de tripas, que no voy a relatar, lógicamente, porque es extremadamente escatológico y visceral. Nunca mejor dicho. Bueno, es bastante heavy, pero eso, tampoco haría desmayarse a nadie. Yo eso también lo dudo, pero vamos, que te puede poner un poco el estómago así, vuelta para atrás, ¿sabes? Y nunca mejor dicho. Dices, bueno, es un relato que presentó con su último libro, Fantasmas, que me lo recomendó mi amigo Charlie, que está en Madrid. Un saludo, Charlie. Carlos. Nos veremos en Nochevieja otra vez. No, igual, vamos otra vez. Hombre, que sí, vamos a Madrid. Mía. Pero este año, a Chueca. No, iremos a Alcorcón. Vaya, vaya. Y nada, él ya me lo había recomendado muchas veces antes de ver El Club de la Lucha y todo. Y bueno, este libro es un compendio de historias, es algo bastante complicado, ¿no? Un poco así mezcolanza, además. Un tío ¿Fantasmas también... has dicho? Sí, se llama Fantasmas, vale. el libro. Bueno, pues eso, Fantasmas, ¿no? Y uno de los relatos es este, que es el de Tripas, que es... O Vísceras, también como quieras interpretarlo. Bueno, es el relato de experiencias traumáticas accidentales durante la masturbación masculina. Y hasta aquí puedo leer. Sí, tío. Buscar por internet, pero no lo leáis después de comer. No. Es que da mucha ajena. Es muy bestia. Además, es un estilo a lo Bukowski, incluso, de escatológico. Sí, muy... A lo bestia, a más no poder. O sea, no os esperéis. Pero además, bien contado, que lo lees claro. Y te ríes. Pero por la forma en la que lo cuenta, ¿no? Y que es además de una forma muy natural, muy sin grandes palabras ni grandilocuencia, sino... Sabe manejar de una manera increíble el lenguaje este hombre. Es increíble. Es un malabarista. De la... Sí, de las palabras. Es un mago. Pues eso, tripas. Buscar por internet y evitar cualquier ingesta de alimento. Yo debo leerme algún libro de este hombre. Sí, yo también. Bueno, tengo muchos más me tengo que leer. También. Tengo una lista y una pereza Yo también, ahora que estoy pensando, tengo varios libros ahí que me quiero pillar. En fin. Que no me los voy a bajar de internet, eso me los compro. A ver, eso me los compro. Es que leer de la pantalla es bastante incómodo. A no ser que tengas gente que se lo imprime. Un iPhone o algo de esto, que la gente que se lo compra ahora. Imprímete 200 páginas. Depende de qué. Bueno, a quien pueda hacerlo de la impresora del curro y eso. Pues, yo reconozco que me imprimí... La Metamorfosis de Kafka. Bueno, pero ese es cortito. Ya, por eso. Cortito. Y recuerdo leerlo ahí en hojas. Me ha venido a la mente ahora las noches aquellas en las que me lo leí. Genial. Yo me lo leí. Creo que me lo leí en un momento. En lo que, pues. Tú empiezas a leer, lo que tardas en leerte. En una tarde. Es un relato. Sí. Bueno, un conjunto. Yo lo tenía en un conjunto de relatos. También El Artista del Hambre y alguna más. Recuerdo que la marca que dejó en mí fue más importante que Una Mera Tarde. Esa novela. Vale. Por cierto, este fin de semana, el sábado, cené un chivito. El sábado cenaste, increíble. Sí, nunca cenas. Y me comí un chivito. Y dije, ¿de dónde viene el chivito? Pues mira. Muy bien, información extra. Algo curioso. Extra. Te voy a leer un relato del diario argentino La Nación, publicado... Y sabía que venía de Argentina. Hoy tengo un sexto sentido. No, pues no viene de Argentina. Pero... Pero el artículo se publicó en el diario La Nación. No, se me sonaba Argentina. En Argentina, el 11 de noviembre de 2003, hace 5 años, un artículo de Nelson Fernández. Dice, murió el inventor del chivito uruguayo, porque el chivito es uruguayo. Fíjate tú que... Argentina y Uruguay, lo mismo. Más o menos lo mismo. Dice, tenía 87 años y fue uno de los empresarios gastronómicos más importantes de Punta del Este. Leo este artículo porque es lo mismo que hay en la Wikipedia. Estoy haciendo un par de cosas, pero... Dice, ¿por qué el plato típico de Uruguay llamado chivito se hace con carne de vaca y no de chivito? Me olvidé de buscar luego qué es el chivito. Pero bueno, me puedo imaginar que será un ternero. Pues un cordero. Sí. Carne. Animal de carne. Animal de compañía estomacal, sí. Dice, muchos turistas que llegan a este país quedan encantados luego de probar un chivito, un sándwich de carne con fiambre, mozzarella, lechuga y entre otras variantes. Y se preguntan el origen del plato, pero pocos saben responder ese interrogante. El que tenía la respuesta por experiencia propia murió el sábado último, bueno, pues hace 5 años, ¿vale? Justamente en la ciudad en la que nació el chivito, en Punta del Este. Antonio Carbonaro, que tenía 87 años, vivió sus últimas 6 décadas en la península y fue en el corazón del balneario que, ante la demanda de una clienta, se vio obligado a inventar el chivito, que luego popularizó con el tiempo y que hoy se comercializa no solo en Uruguay, sino en ciudades lejanas donde hay inmigrantes de este país. España, por ejemplo. Pero bueno, también la gente lo trae, restauradores, y bueno, ya sabe que enseguida por los platos se imitan, ¿no? Como las saladillas rusas, los rusos. Por supuesto. No es que fueran, no es que vinieran los rusos aquí. Ah, no, por lo mismo. Carbonaro fue uno de los empresarios gastronómicos más importantes de esta ciudad. Recordó a La Nación el periodista Marcelo Gallardo, que dirige el diario El Correo de Punta del Este. Mira, el correo de... Sí, es que aquí es que poca imaginación para nombres de periódicos, desde luego. 20 minutos, El País, El Mundo... Vale. El invento del chivito fue consecuencia de casualidades. Donato, el hermano de Carbonaro, había trabajado en la construcción del Hotel San Rafael y luego quedó como funcionario en el casino de ese complejo. Antonio se marchó a Punta Cana del Este. A Punta Cana del Este, ¿vale? A Punta del Este. Es que, estás todo Punta Cana. Es que cabeza, Punta tío. Cana, tío. Fiesta, fiesta. Como que vida más triste, un gran capítulo de Punta Cana. ¡La fiesta! ¡La fiesta! Vuelve a España. Bueno, vuelve a Europa. Antonio se marchó a Punta del Este en procura de oportunidades. Qué grandes palabras. Procura. Lo primero que me llamó la atención fue que no había un bar que estuviera abierto día y noche. Ahí me hice de la fuerza necesaria y junté la plata para alquilar el local, plata por dinero, en la calle 31 y la rambla de la Playa Mansa, según describió Carbonaro a Gallardo años atrás. Se llamó El Mejillón. Y entre los años 40 y principios de los 60 fue uno de los bares más conocidos de la península. Hoy existe un restaurante con igual nombre al final de la Rambla de la Mansa, pero que no es continuada de aquel. Fue una noche complicada, habíamos sufrido un apagón. Cayó una clienta, creo que del norte argentino-chilena, que pidió carne de chivito porque antes de llegar a Punta del Este había pasado por Córdoba, donde la había probado y le había gustado mucho. Córdoba de allí. Sí, sí, por supuesto. Como no teníamos, le preparamos un pan tostado con manteca, le agregamos una feta de jamón y un churrasquito jugoso. La mujer quedó encantada y por suerte salimos del apuro y sin querer inventamos el chivito. La idea se transformó en un éxito tal que lo incluyeron en el menú y llegaron a vender 1000 chivitos por día. Esto es como el nacimiento del kebab, ¿vale? Exacto. Por lo mismo, que triunfó. Dos carnicerías de Punta del Este mantenían su negocio solo con la carne que les vendían. Dos, ¿eh? Increíble. El sándwich se hizo famoso con ese nombre, que no está registrado como marca, y otros lugares le añadieron variantes. El chivito canadiense, el chivito al plato, con papas fritas. Nah, ahora vamos al registro mercantil, registramos el nombre. Hombre, veas. Y ya está, chivito. Carbonaro luego fue diputado por el Partido Colorado, edil y concejal en Punta del Este, o Punta Cana. También se desempeñó como funcionario municipal y como rematador. El domingo, mientras terminaban los actos del lanzamiento de la temporada de verano 2004, fue enterrado en Maldonado. Su chivito sigue con éxito más allá de la creación. Fue una forma de salir del paso ante un pedido de una turista a la que no quisieron decirle no tenemos. Eso es. Pues esa es la historia del chivito. Qué cosa más curiosa, ¿no? Genioso. Yo no lo sabía. Hombre, lo de chivo, chivito, pues te suena al otro lado del charco. Exacto. Pero no, claro, chivito. ¿Y chivito por qué? Bueno, y se sirve pinchado en un palo, en un palillo con una oliva, que es el típico... Y además, es que es como una hamburguesa gigante. Los platos que ve, las fotos que habían colgadas y tal, eran muy americanas, ¿no? Que ves el palito sí, clavado y curioso. Y mira, encontré también en la Wikipedia, pues añadían cosas de... Se sirve generalmente en dos modalidades al pan. Chivito común al pan, que viene solo con carne, lechuga, tomate y mayonesa. O chivito canadiense, que viene con todos los ingredientes mencionados más arriba. Este es último también puede servirse al plato. En cuyo caso se conoce como chivito al plato o chivito canadiense al plato. Pues sí, tampoco es una gran... Había que probar un chivito del hombre este que ha fallecido. Eso sería increíble. Y el verdadero chivito uruguayo se hace solo de lomo vacuno. Carne muy tierna y que facilita pues la demolición con las muelas. ¿Cómo se llama? Demolición. Demolición, ¿sabes? Demolición de muelas. De muelas, de demolición. De moler, ¿no? Claro. Y ya está. Oh, por cierto, una noticia de la semana pasada que me parece... Bueno, de la semana pasada. Tiene tiempo porque... Bueno. La persona perjudicada ya lo hizo saltar y que me llamó muchísimo la atención. Leo en Periodista Digital, en uno de sus blogs, se llama Micrófono, publica Alexis de Villar, comillas. Si tengo que poner una demanda a Woody Allen por plagiarme Vicky Cristina Barcelona, se la pondré. Atentos al dato. No encontré... Lo encontré en su día, pero anoche cuando me di cuenta no ¿Woody Allen plagiando guiones? No encontré la página original donde este mismo autor lo denunció en uno de los comentarios de otro blog que hablaba de la película de Vicky Cristina Barcelona. Te leo. Se dio a conocer este hombre a través de la serie en el programa de Gemma Nierga, ¿vale? Dice, de Bodrio para abajo han puesto a Vicky Cristina Barcelona en la ventana. Pero peor, Gemma Nierga ha llevado a la SER a Alexis del Villar, que asegura que el último film de Woody Allen es un plagio de un libro suyo de 1987 llamado Goodbye Barcelona. Sospechoso. El guion original es más que parecido, ha dicho. Si tengo que poner una demanda a Woody Allen en Nueva York, se la pondré. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, no se ha insultado a nadie, no hay injurias ni nada. Hemos ofrecido a la otra parte negociar con los abogados, parece que han contactado con la otra parte, etcétera. Estamos en ello. Ahora bien, la amabilidad no hay que confundirla con la debilidad. Tengo muy pocas cosas, pero si tengo que vender lo poco que tengo para ir hasta el Supremo, si tengo que poner una demanda a Woody Allen en Nueva York, se la pondré. Y eso que es uno de los autores que admiro más y le tengo toda la simpatía, pero ha cometido el error de firmar algo que no ha hecho él. Viar le ha contado a Gemma Nierga que escribió Goodbye Barcelona en el 87 y lo registró en el Ministerio de Cultura. Según ha insinuado el propio escritor, a Mediapro, la productora de Vicky y Cristina Barcelona, le pudo llegar el guión de la película a través de uno de los antiguos colaboradores de Alexis del Villar. Al principio habían pensado en Midnight to Barcelona, título que le parece mucho a Goodbye Barcelona, sí, lógicamente, y que fue cambiado por el horrendo actual sin duda para distanciarlo de mi novela, ya que al menos fonéticamente en habla inglesa se parecían demasiado. Midnight Goodbye. Según Alexis de del Vallés, no, será del Villar. Sí, sí, bueno. El traductor de Word, que errata, es lo peor. Errata. A Woody Allen le pasaron los de la productora el guión ya hecho y él simplemente les hizo el favor de filmarlo y luego firmarlo. Los jueces dirán. En los comentarios comentaban, nunca mejor dicho, que era un poco raro porque Woody Allen pues, se encarga él mismo de escribir sus guiones. Por supuesto, o sea, Woody Allen, un hombre como Woody Allen lleva un proceso metódico de elaboración del guión, creación de personajes y tal. Entonces, por eso sorprende tanto que haya pasado algo así. Cuando casualidad podría ser. Yo lo dudo bastante. Es que ya no es casualidad en el guión. Es posible a alguien que se le ocurre la misma historia. Ya es mucha más casualidad que sea la misma ciudad. Pero y ya los que, eventos, pero que el título ya sea prácticamente muy parecido y tal, pues claro, sorprende. Pues tío, me parece muy fuerte. Ya, ya veremos cómo sale el asunto, pues. ¿Estará Woody Allen prendiendo la cabeza? ¿Ya? ¿Quién sabe? No sé, ya sabrá forrar la media, toma. Un par de milloncejos y chanta la boca. Yo admiro mucho a Woody Allen, pero no me gusta la carrera de películas que está haciendo últimamente, así como deprisa y corriendo. No, pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que nosotros vemos que tiene mucha filmografía. Claro, es que tiene casi 50 películas. Entonces, claro. Pero es que es un director de película por año. Lo que pasa es que, claro, nosotros vemos las últimas, pero todo lo que ha habido detrás ha sido así. No, claro, una cada año. Pero el ritmo este, sí, de películas así, rollo Scoop, la pasan de sin pena ni gloria. No sé. Que no está aportando demasiado, exacto, ¿no? Digamos. Aún así, te diviertes, está bien. Sí, sí, claro, pero que, digamos, uy, no estará flojeando, estará chocheando ya. Exacto, yo lo pienso a veces, digo, hostia, pues puede ser que se... Ay, bueno, se ha enamorado ahora de Barcelona, pues como Hemingway con Pamplona y los Sanfermines. Sí, cierto. Otro de los coetáneos de Fitzgerald, ¿vale? Del que sí, hemos hablado antes. Sí, cierto. Pues, París era una fiesta. No, si los tíos se lo pasaron muy bien. Entonces, Europa. No sé, a mí me extraña bastante, pero bueno, no, tampoco lo dudo porque... Bueno, oye, mira... Ya, tal cual está el mundillo, sí, pues oye, si te ofrecen un buen guión y crees que puedes sacarlo adelante y te hacen el favor y tú, pim, pam, lo firmas y claro, no ha pasado nada. Que a lo mejor, ¿quién no te dice que este hombre firmó vender la idea y luego se echó para atrás y ahora lo denuncia, ¿sabes? Que, claro, claro. Que es que eso tampoco es una cosa que no sabemos, podemos, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, tampoco sería descabellado que hubiera pasado. No, no, no. Raro no, es, no, desde luego, pero... En fin. Bueno, se lo perdonamos a Woody Allen. Hombre, no, eso... Bueno, va, sí, perdonarlo sí, pero olvidarlo no se olvida. Eso, es que eso es una mancha ahí, ¿eh? Si es cierto... Es una mancha bastante gorda para su carrera, además. Además, bueno, ahora ya no tiene por qué preocuparse de nada. Además, le tengo mucha simpatía y tal. No, no, sí, pero sí, claro, si lo tengo que hacer, pues lo haré. En fin, he encontrado una página web muy interesante de un... Al estilo de Graffiti Research Lab, de estos que grafiteros de arte urbano. Ah, ¿sí? Pues otra página que está más enfocado a las tendencias dentro del mundillo del arte callejero. Y está bastante bien, porque los de Graffiti Research Lab eran más de nuevas tecnologías uh-huh, abiertas y tal. Y esto es utilizar pues los recursos habituales, ¿no? Hay un artista que se llama Invasion. Sí. No lo habías visto. Que utiliza baldosas de colores para alicatar cuartos de baño y estas uh-huh, cosas, ¿no? De colores para hacer dibujos pixelados, por así decirlo. Como entonces, rollo mosaico y tal. Sí, sí. Hace mosaicos o dibujos, por ejemplo, el típico marcianito del juego de los marcianitos, sí, que van sí, bajando, pues ese dibujo, pero a lo mejor en una fachada en Pekín, qué porque guay, sí, tío, pegado tal cual, Pero claro, lo ves pixelado porque claro, las cosas son cuadradas. Claro. Entonces, utiliza también lo del código QR. Hostia, joder, voy a tocar el micrófono. Ay. Pues lo del código QR, claro, como son píxeles, realmente es un dibujo pixelizado y además, this is a invasion cuando lo traduces, es algo curioso y además es arte, ¿no? Bueno, arte. También hay que definir el arte, pero es una invasión del arte en la calle, ¿no? Hmm. Y había otro que hacía grafitis, pero utilizando la técnica del pegado de cartelería en la pared. O sea, pasar la escobilla con el pegamento y pegar un dibujo, como si fuera un grafiti o un dibujo hecho a mano, pero pegado con cartel. Entonces, de lejos ves un grafiti, un dibujo, un mural, pero es un cartel. O sea, cartelería es simplemente que es arte, no es un anuncio publicitario ni propaganda. Que, claro, y que tiene su forma y tal. Puede ser una forma o un cartel mismo. De todo, cualquier variación. Uh-huh. La página, pues si queréis visitarla, es www.jetsetgraffiti.com. Todo seguido y graffiti con dos Fs. No lo voy a repetir porque como el programa va a estar grabado y se va a subir a internet, llevamos 1.299 descargas, ¿eh? Esto... Eres tú, Vicente, a mí no me engañes más. Esto yo no lo entiendo, tío. ¿Esto es un fenómeno paranormal? No. Bueno, podemos llamar a Iker Jiménez y que lo investigue. Es posible, no sé. Yo es que paso ya de decirle a la gente que nos manden cosas. Ni siquiera voy a decir que... No sé. Me lo tenéis desilusionado. Pablo, envía otra vez algo para que se anime. Pablo, por favor, haz algo, tío. Tú eres el único que envías cosas, tío. Y la propiedad intelectual está de enhorabuena para aquellos que amamos la cultura libre. A ver cómo va el tema. Pues mira, el 3 de noviembre David Bravo publicaba en su blog, ya sabéis que nosotros somos amantes de este tipo de noticias por la repercusión en las nuevas tecnologías y cómo pueden favorecer a la cultura de la gente el hecho de que se puedan distribuir contenidos de forma libre y altruista. Pues este abogado publicaba en su blog el 3 de noviembre: los torrents tampoco son delitos, se sobreseen las actuaciones contra todo torrente. ¡Toma! El 26 de julio del 2007, la Dirección de la Policía y de la Guardia Civil publicó una nota de prensa donde anunciaba la detención de los administradores de la web Todo Torrente. Según la nota, la web causó perjuicios de 535.000 euros y había sido investigada a lo largo del año. Poco después, la web sería cerrada cautelarmente por orden judicial. Tanto las detenciones como el cierre de la página tuvieron gran repercusión en los medios, bueno, salió en todos los medios, y fuera incluso de nuestras fronteras a través de Torrent Freak y Dig. Especialmente interesante resulta el editorial que publicaron sobre el tema en Portal Latino, plataforma digital creada por SGAE. En el texto se asegura que las detenciones lo eran por ignorar abiertamente los derechos de la propiedad intelectual y añadía que esto no eran críos jugando en la red a ser rebeldes y contestatarios, sino la ilegalidad como negocio. El editorial se tituló, no sin cierto regodeo, echando el cierre. Tras soportar este revuelo mediático, que en muchos casos apenas dejó resquicio a la presunción de inocencia, tenemos el placer de informarles de que, aceptando nuestra petición, el juzgado de instrucción número 3, ellos llevan el caso junto con Javier de la Cueva, otro abogado de renombre dentro de este mundo, en Orihuela ha dictado auto de sobreseimiento provisional archivando la causa seguida contra Todo Torrente al considerar que no resulta debidamente justificada la perpetración de delito, toda vez que de la investigación llevada a cabo muestran que las páginas web se limitan a facilitar la dirección donde se puede descargar la obra sin alojar archivos ni realizar directamente la descarga. El juzgado, en resumen, continúa en la misma dirección trazada por el caso Saremula y esta resolución todavía no es firme y por lo tanto es susceptible a ser recurrida porque es en el juzgado de instrucción, luego quedará el tribunal superior de la comunidad autónoma en concreto, bueno, hasta llegar al supremo. Uh-huh. Quería comentar algo, se me ha ido. Bueno, sí, que realmente por lo de que no se enlaza, simplemente enlazan los archivos y no están alojados, siempre va a ser posible sacarle algún resquicio a la ley porque la tecnología avanza mucho más rápido que un cambio de ley. Así que realmente es complicado. Pero no hay más, queridos compañeros, compatriotas, amigos de la nave del misterio. El 4 de noviembre, un día después, bueno, aparte de lo del auto de sobreseimiento Todo Torrente que lo publicó, el 7 de noviembre llega otra y dice, bueno, es que da los razonamientos jurídicos y tal, pero tampoco me voy a poner aquí a leerlos. Uh-huh. SGAE pierde el juicio contra la revista Quimera. ¡Toma! Que el porcentaje pierda. Una detrás de otra. En los dos únicos debates que he tenido con SGAE, y que han sido los únicos porque ella misma lo ha decidido así tras el segundo de ellos, una de las palabras que más me repitieron fue descontextualizado. Lo que usted menciona está fuera de contexto, me decían cuando yo les leía sus propias palabras que contradecían lo que habían afirmado tajantemente hacía solo unos segundos. ¿Quién me iba a decir a mí que un tiempo después perderían un juicio precisamente porque las palabras que ellos señalaban como injuriosas estaban descontextualizadas y que así lo harían notar expresamente el juez en su sentencia? Hostia, tío. Muy fuerte. En septiembre de 2007, las GAE demandó a la revista Quimera porque en un artículo de opinión de la misma se les llamaba, entre otras, mafiosos, extorsionadores o piratas, calificativo que este último que, al parecer, no es injurioso cuando sale por boca de esa entidad, pero que se convierte en grave ofensa cuando les viene de vuelta a las GAE. Por supuesto. No le gustó el artículo y pidió 9.000 euros para limpiar su honor. El juzgado, sin embargo, absuelve la demanda porque entiende que esos calificativos no han de analizarse de forma descontextualizada como los presenta la demandante, sino dentro de un artículo más elaborado y que va más allá del mero insulto. O sea, pero todavía no, yo pensé en un momento. De este modo, el juzgado de primera instancia número 83 de Madrid manifiesta que la lectura del artículo deja la impresión de una frontal oposición a la gestión que de los derechos de autor hace la actora y el pago por los consumidores de cantidades predeterminadas por ellos con independencia de su difusión, vale, bueno, hablando de esto, de las GAE. Dice, pero ¿cómo podrá ser criticada una empresa de telefonía o un banco por sus métodos de gestión? Simplemente por eso. Empleando para ello palabras que por sí mismas pueden considerarse ofensivas como piratas, mafiosos o extorsionadores, que aisladas tienen una carga insultante indudable, pero no deben ser leídas de forma aislada porque no fueron publicadas de esa forma, sino dentro de un texto mucho más elaborado y dentro de él deben ser leídas. ¡Pam! ¡Pam! Como la Inquisición, las GAE quieren ser como la Inquisición. Sí, intocable, claro. Y puede quemar a la gente. Increíble. Está claro que decir que los precios de las entradas de un determinado cine son una estafa no es equivalente a llamar a su no es el equivalente a llamar estafa a su dueño. O sea, es obvio que los que le están llamando es carero, simplemente. En definitiva, hay que hacer una lectura del texto en su conjunto y no, como predica SGAE, un análisis de palabras sueltas y tal. Bueno, pues, es la gracia que hace, ¿no? Que mira, tanto que decías tú descontextualizado, dice, postdata, vaya semanita que lleva, por cierto. Pues yo me alegro muchísimo. El tío con recochineo, ¿no? Al fin y al cabo tiene yo tiene me alegro porque razón. No puede ser, o sea... Bueno, al fin y al cabo hacen su trabajo, Vicente. No, sí, pero bueno, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Eufemísticamente, ¿no? ¿Tú has visto algo así interesante? Porque te quedan 2 minutos. ¿Dos minutos? Puedo contar... Qué malo que soy. Poca vergüenza. No, la verdad es que... interesante. Bueno, no. Vale, yo recordaros simplemente que el circuito de Café Teatro ha vuelto y que es una buena manera de conocer gente y pasar un rato divertido los viernes por la noche a partir de las 9:30 de la noche aquí en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Uh-huh. Este fin de semana no pude acudir, pero merece muchísimo la pena y además porque puedes tomarte tu cervecita, tu café, claro, lo que quieras. Tus cervecitas, tus litronas, tus botellas... Poca vergüenza. En fin, es que hay que rellenar los 2 minutos. Que va, mira qué relleno. A mí me falta relleno. Yes. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya porque se nos echa siempre el tiempo encima, ya ves. Hemos Esto empezado 10 minutos ya... más tarde, pero en media hora, o sea, a mí me quedan 7 folios de cosas que tenía ahí por comentar. Pero bueno, la semana que viene, bueno, si eso, hacemos ya el de Tarantino. Venga, eso tú, ya con base de datos. Tú traes siempre la carpetita, por si acaso. Por si acaso. Yo desde no, hubo una temporada que me traía la carpeta siempre y siempre. Nunca tocábamos el material. Pero... es verdad. Pero bueno. Pues nada, ha sido un placer verte de nuevo, Vicente. Igualmente. Aquí ante el micrófono. Y a Igualmente. Vosotros escucharos respirar al otro lado del aparato. Exacto. Hasta la semana que viene. Venga. Hasta luego.